pienso que la escuela tendría que, no digo añadir, sino, digamos, reforzar los valores o las enseñanzas que se dan en las casas, como por ejemplo el trato con los demás, porque por ahí, si bien te lo tendrían que enseñar en tu casa, efectivamente, no lo tenés tan integrado por X cosa que pase. Quiero que enseñen sobre la educación sexual. El colegio tiene que enseñar contenidos que podamos usar para la vida, como cultura general, como el respeto también, el trato con el otro, como dijo ella. Para mí hay que aprender la historia argentina, como qué sucesos pasaron para que hoy en día la Argentina esté así como está, o la historia. Eso. Debe enseñar formación ética y ciudadana para convivir mejor. Yo creo que en la escuela tendrían que enseñar, no sé, tendrían que enseñar más sobre, además del respeto sobre el otro, nuestros valores, sobre nuestras culturas, más hablar más de nuestras culturas y también de la historia argentina más, porque no se habla mucho, que digamos. Estaría también, bueno, sí, como dijo Mora, hablar como, enseñar también cosas que nos puedan servir para la vida, también la búsqueda sobre uno mismo. Cultura general también, como teatro, música, arte, más por ese lado, que también tiene que ver un montón con la comunicación, que es lo que se refiere el colegio. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente. Cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forma las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar. Es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Algo bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. La escuela de Paulo Freire. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. Esta es una canción que se llama Chispa de Luz, que está dedicada, bueno, a una campaña de alfabetización, que es de algún modo también llevar la escuela a muchos lugares. Las campañas, grandes campañas de alfabetización en América Latina, las revoluciones han hecho eso, ¿no? La educación y la escuela como arma también para el pueblo. Porque el analfabetismo y la ignorancia es también la condena a la injusticia. No porque necesariamente la educación, ¿no?, iguale y salve las injusticias sociales que son propias del sistema, pero también todavía sigue siendo un lugar que puede brindar herramientas y oportunidades para un montón de personas que por ahí en otros lugares no la tienen. Lo que pasa es que hoy escuela no solo es el lugar donde se forma, sino también muchas veces donde se socializa, donde se va a comer, claro, ¿no?, donde se va, qué sé yo, a tomar el mate cocido a la mañana, el desayuno, un montón de cosas. Y donde se por ahí se puede discutir lo que aparece en otros lados, ¿no? Si no, fuera de la escuela también está la televisión, los videojuegos y los bombardeos de los medios y la publicidad, y ahí hay un espacio también para la disputa y la lucha, ¿no? Bien, con relación a esto del analfabetismo que estabas diciendo, bueno, justamente la educación no formal, ¿sí? Irrumpe, digamos, en la escena educativa en la década del 60, justamente para enfrentar esos índices de analfabetismo que existía en la población. Bueno, las primeras experiencias fueron llevadas a cabo por grupos de orientación católica y por distintas organizaciones de la sociedad civil, y la mayoría inspiradas en esta pedagogía de Freire. La llama pedagogía de la liberación. De la liberación, ¿no? Sí. Y después también dentro de lo que es la educación no formal, estas primeras experiencias también estuvieron vinculadas a proyectos de hacer radio, justamente lo que es la radio educativa, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires fue la primera del país en incorporar la educación no formal al ámbito del Estado, y ya después con la sanción de la ley 26.206 en el año 2006 ya se empiezan a concretar y fortalecer en todo el país experiencias de educación no formal, porque bueno, la ley refería directamente a la educación no formal, entonces bueno, se integra la educación formal y la no formal dentro del ámbito de lo que es la escuela. Bueno, hay distintos tipos, ¿no?, de educación. Distintas experiencias, sí. Podemos hablar de educación formal, no formal, informal. Igual, no sé, yo considero que no es tan limitante. Todas, ¿no?, tienen un poco de cada una, ¿no? Exacto, sí. Otro tipo de experiencias ya de educación formal que irrumpen en la escena educativa es en la década de los 90. Con los bachilleratos populares para jóvenes y adultos. Estas experiencias nacen, digamos, a partir obviamente de estas políticas neoliberales de orientación privatistas, ¿sí?, que son impartidas desde el Estado Nacional. Los bachilleratos populares surgen en empresas recuperadas y en organizaciones sociales. Es dirigida a una población de escasos recursos, con problemas de trabajo y excluidas de ese sistema educativo formal. Y que además están como, digamos, organizadas y llevadas adelante de una manera distinta, ¿no? Porque la disputa, la lucha también es por una toma de decisiones democrática, la construcción, sí, horizontal, entre los trabajadores, o entre. Después ahí también hubo incluso una batalla, ¿no? Un debate, porque bueno, trabajadores, no trabajadores, finalmente hoy esa casi no existe ya ese debate, digamos, ¿no? Se asumen como trabajadores sin ninguna duda, pero también hay, Freire planteaba esto, ¿no?, de como otro tipo de relación entre el docente y el estudiante. Sí, ¿no? Otro tipo de relación y otro tipo de dinámicas también para enseñar, ¿no? Hay distintas técnicas y dinámicas que se aplican en estas experiencias de educación, distintas quizás a las de educación formal. Los bachilleratos populares se definen ellos como escuelas autogestionadas, populares, públicas y no estatales. Uh-huh. Y digamos, su objetivo es construir un modelo digamos, de escuela distinto, ¿no? La escuela como organización social, uh-huh, en la cual la escuela, digamos, rompa esos muros escolares y sea parte de la vida comunitaria, de la organización. Y bueno, y también lo que vos decías, ¿no? Desde el aula se acompañan las luchas de lo que es la educación pública y también las condiciones de trabajo de los docentes. Bueno, el primer bachillerato fue creado en el año 98 en la provincia de Buenos Aires. Actualmente en la ciudad hay bastantes bachilleratos populares. Algunos son reconocidos oficialmente, que emiten un título oficial homologado por el Ministerio de Educación, y los docentes cobran salarios. Sin embargo, los bachilleratos populares, algunos están en lucha también para tener las mismas condiciones, ¿no?, para poder emitir el título oficial y también que los docentes cobren su salario. Y también hay dentro de la educación más institucionalizada y formal experiencias que recogen, ¿no?, parte de estas experiencias y de toda la tradición de la educación popular que tuvo que ver con, ¿no?, educación inserta en el territorio, en los lugares donde había más desigualdad, más pobreza, más analfabetismo, digamos, inserta ahí en el barro, ¿no?, la escuela en el barro, que era un poco, bueno, esta mirada freiriana, sí. Desde, ¿no? De no poder negar, la escuela no puede negar la desigualdad, ¿sí? No puede pretender normalizar a partir de naturalizar la desigualdad, como si todos fueran iguales, la escuela normal del guardapolo. Y como siempre, que vamos llegando al final, nos han quedado un montón de cosas de afuera, pero eso está bueno también, quedarse con cosas para decir. La escuela es ese terreno hoy de disputa y de lucha, sin duda, entre lo viejo, ¿no? Esa metáfora de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer, me parece que está bueno también estar en ese lugar, en estos tiempos en que también es muy difícil porque ha cambiado mucho el mundo, la sociedad, y realmente está en crisis, ¿no? Parece un lugar común, ¿no? Que la escuela está en crisis, en realidad un montón de cosas en la sociedad está en crisis, y la escuela vieja sí, claramente, está a punto de estallar en mil pedazos. Bueno, qué sé yo, no sé, es como interesante para pensar, porque es un lugar también de alegría, de encuentro, de generación de un montón de cosas lindas, también de cosas feas, de experiencias traumáticas, sí. Pero el mundo, como nunca antes, irrumpe dentro de las escuelas, ¿no? En las aulas, con fuerza, digo, no se puede hoy negar lo que pasa afuera, cosa que antes a veces pasaba. Y en ese camino estamos, ¿no? Haciendo escuela. Haciendo escuela, que también está bueno esa idea del lugar común de que uno aprende también y qué sé yo. Hoy cada vez es más concreto que es así, que uno realmente aprende todo el tiempo. Cuando está ahí, cuando está reflexionando sobre lo que hace, ¿no? Tratando de construir esa escuela distinta, esa educación distinta, ese mundo distinto, ¿no? Bueno, esto ya ha sido Fue Sentir Fue. ¿Les gustó el programa? Espero que se hayan sentido cómoda en la primera. Bien, bien, muchas gracias. Y se va a repetir, ¿eh? Porque gracias, Ani. Débora, no es gracias, la última vez. Fer, sí, un lujo tenerte acá, Débora. Bueno, gracias. Esperamos que les haya gustado este programa sobre la escuela. Queríamos hablar mal de Macri, pero bueno, ayer me rompí el pie en la escuela, por eso. Un manco, ¿no? Un manco que estaba roto. Ya vamos a hablar siempre, ya vamos a tener tiempo para hablar de los que, ¿no? Llevan las injusticias a todos lados. Bueno, la educación pública también es eso, ¿no? Hasta la semana que viene. Ponelo el tema. Pierde el micrófono, es radio, ¿no? También uno hace escuela para uno mismo y para los demás. Esto es como una perlita para cerrar el programa, ¿sí? Por si no se dieron cuenta todavía del ritmo, es el himno a Sarmiento, que se ha cantado en tantas escuelas durante años, ¿no? Que por suerte en muchas escuelas no se canta hoy, pero está versionado por Kevin Johansen y Damas Gratis. Se nos ocurría que Sarmiento pensaría, ¿no?, que es la civilización cantada por la barbarie. Y eso, ¿no?, en esa disputa estamos también. Bueno, que les guste. La fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón. Noche de ignorancia, por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. Razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. ¡Cumbia!